Eso lo pondría en un buen lío. Yo lo denunciaré. ¿Te animarías a hacerlo? No. No lo dudo un instante. Con tal de impedir esa boda. Dime ya qué es lo que tengo que hacer. Bien. Esto es lo que haremos. Espera mientras escribo. Bien. Mira. Le entregarás este sobre al procurador del rey. Dile que alguien te la hizo llegar. Que es de suma importancia. Sí, seguro. Ya mismo la entregaré. No. El joven Dantes es bueno. No lo hagas, muchacho. No hagas nada de lo que puedas arrepentir. ¡Déjalo! Es un joven enamorado. Él haría cualquier cosa por su amada. Y yo me desharía de un estorbo. El puesto de capitán debe ser mío. Ay, hijo, eso estamos tan felices por ti, porque ahora podrás tener lo que siempre quisiste junto a la mujer que soñaste. Pero, hijo, habla, di algunas palabras. Esta es tu noche, tuya y la de Mercedes. No puedo, padre. Soy demasiado feliz para hablar. Solo les agradezco a ti, padre, al señor Morel, a todos por venir a compartir mi alegría. Mercedes y yo vamos a unir nuestras vidas, desde hoy y para siempre. Quiero informarles a todos, familiares, colegas y amigos, que mañana, a primera hora, nos casaremos en la alcaidía del pueblo. Y que luego continuaremos con el banquete. ¡Ahora que siga la fiesta! ¡Cuánta felicidad se respira en este muchacho! En verdad hubiera sido una mala broma lo que planeaban con Fernando Danglar. Olvídalo, Caderousse. Aquello no pasó de ser una conversación. Mañana será nuestro gran día, Mercedes. Ay, por fin, amor. Tanto tiempo esperamos por este momento. ¡Alto! ¡Alto el nombre de la ley! ¿Qué es lo que ocurre? Caballero, lamento que seamos tan inoportunos. Pero debemos cumplir una orden. Me engañaron. Ustedes me engañaron. Voy a contarlo todo. ¡Calla, idiota! Dantes desembarcó en la isla de Napoleón. Eso lo compromete. Y cualquiera podría ser su cómplice. ¿Quieres verte también comprometido? ¿Quién de ustedes se hace llamar Edmundo Dantes?